las 5 de la mañana en punto damos comienzo a su programa Del Campo y de la Ciudad, un foro de expresión de la sociedad civil de México, un compromiso de Radio Educación con su auditorio. Gracias por acompañarnos una vez más y hacer todos ustedes, todas ustedes posible este programa desde hace 26 años y para cuando ustedes quieran, por siempre, si siguen participando de esa manera, habrá pues estas trincheras para ejercer la libertad de expresión en esta noble y muy leal Radio Educación. El equipo completo, le damos la más cordial bienvenida, integrado esta mañana por Raúl Núñez en los controles técnicos, Ángeles Hernández en la asistencia de producción, un servidor, Sergio Canales, en la producción y en el micrófono. Les doy la fecha mexicana para iniciar. Todavía estamos en el día Chicuey Acatl, 8 Carrizo, que inició ayer a las 12 horas. A partir de las 12 horas de hoy, será un día Chignawi Ocelote, 9 Ocelote. Pues hay que recordar que en este año Yey Acatl es Carrizo, los días comienzan a las 12 horas, al mediodía, inicia precisamente pues el día. Entonces pues a veces nos rige durante la mañana todavía el anterior, el Chicuey Acatl, en este caso, 8 Carrizo, y bueno, a partir de las 12 horas, Chignawi Ocelot. Hoy será este día 9 Ocelote, y habrá luna creciente a las 20 horas con 4 minutos, nos lo marca nuestro calendario mexicano. Y también pues hay conjunción de Mercurio y el Sol, 20 con 4, luna creciente. Estamos en la veintena de Tecuilhuitontli, la fiesta de los señores. Esta veintena pues estaba dedicada a las personas cuyo oficio era el de obtener la sal de la laguna, generalmente mujeres. Recibían el nombre de Huitzihuatl, mujer de las salinas, y sus atuendos eran azul y blanco, en representación de Chalchutlicue, el agua terrestre y que fluye sobre la tierra, la que tiene sus faldas adornadas con piedras preciosas. La fiesta principal consistía en ofrendas de flores que los señores principales mandaban a un edificio llamado Cihuapancuicayan, donde todas las mujeres se congregaban diariamente y durante 20 días cantaban y bailaban alternándose, justo lo que dura esta veintena. Estos 20 días se cantaba y bailaba, y las olorosas flores de Iztaccíhuatl acompañaban todas las ofrendas y fiestas. Olorosas flores. Bueno, este es el significado de la veintena, que culmina por ahí del 29 de julio. Y en el calendario gregoriano, la correlación, hoy es jueves 23 de julio del año 2015. Ya más de medio año transcurrido de este 2015. Y pues aquí seguimos adelante, resistiendo y luchando por una sociedad mejor junto con usted. Llámenos, participe con sus propuestas, sus alternativas siempre viables para un mejor día en este programa del campo y de la ciudad. Nuestros teléfonos abiertos a su participación: 41 55 1060, 41 55 1060, y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana tenemos una alada: 01 800 080 1060, 01 800 080 1060. Por supuesto, también el correo electrónico del campo y de la ciudad @radioeducacion.edu.mx, y también del campo y de la ciudad @hotmail.com. Y a propósito de lo que hemos dicho de esta veintena, pues vamos a iniciar con una pieza que se titula Xochimanque, de Francisco Natera, del grupo In Xochitl In Cuicat, Canto Florido. Pues ellos estuvieron con nosotros el año pasado ya, nos dejaron su disco, tuvimos una transmisión con este grupo desde el Estudio A, con los dramaturgos comunitarios también de Amecamecan, y pues In Xochitl In Cuicat estuvo en directo en aquella ocasión, aquí en Radio Educación. Les agradecemos que nos hayan dejado su material, porque gracias a eso hoy los recordamos y podemos compartir su música con el público del campo y de la ciudad, a la espera también de amigos de un encuentro cooperativo. Tendremos representantes de varias cooperativas el día de hoy aquí en el programa, y también un grupo musical con instrumentos precuautémicos. Pero mientras tanto, cuando son las 5 de la mañana con 8 minutos, disfruten de esto que se llama Xochimanque. Xochimanque, cultivamos flores. A tu altar. Las 5:12 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Pues recibiendo ya algunos amigos que se están acercando con nosotros de este encuentro cooperativo que se llevará a cabo en Tláhuac, Distrito Federal, y también amigos del grupo Ameyali Cuicayot, donde nace la música. Están con nosotros Luis Antonio Jiménez, Jaime Tonatiu Jiménez y Leonides Jonathan Jiménez. Les agradecemos que desde temprano pues ya están aquí haciendo preparativos, instalándose con los instrumentos precuautémicos. Ya nos platicarán qué traen. Y mientras seguimos con estos preparativos, disfrutemos de otra pieza de Francisco Natera del grupo Inxochitl Incuicac, Canto Florido. Pues vamos con Despierto Sueño, esta también pieza de Cristian Mazón, pues con este grupo en el que también participan Patricia Piñón en las percusiones, Ángeles Papalot y Patricio Tochtli con instrumentos prehispánicos, Sergio Escoto Hidalgo en el bajo, Yvette Ambriz en el violonchelo, David Rivera en el violín, Jonathan Gómez mandolina, Francisco López también interpreta bajo, Jesús Leonides bajo y María Virginia Ramírez Ramos también está en la voz en algunas de las piezas musicales, que son arreglos y dirección musical del maestro Francisco Natera. Esperemos estén disfrutando también de este disco. Vamos con esta otra pieza musical cuando son las 5:14. Xochitl Incuicac, o en Xochitl, también se pronuncia de repente con el náhuatl original, Xochitl, en algunos lugares. Pues este canto florido de Francisco Natera, amigos de Amecamecan, que estuvieron con nosotros también ya en este programa en directo, les enviamos un saludo. Si alguien desea entrar en contacto con ellos, contratarlos o conseguir su material, tenemos pues un correo electrónico, xochitlcuicatl@hotmail.com, xochitlcuicatl@hotmail.com, y el teléfono 01597, que es la clave helada para Amecameca, 01597, y luego se marca 978-2773. Va de nuevo, 01597-978-2773, el teléfono de Xochitl Incuicatl, de Francisco Natera, músico y compositor. Y bueno, vamos a dar algunas de las notas más importantes que tenemos a nuestro alcance en el periódico La Jornada esta mañana, en donde se destaca como principal información: demanda la CENTE al gobierno diálogo honesto y sincero. La política del garrote no es la salida a los problemas, dice. Las modificaciones jurídicas, donde había resistencia a los cambios, Peña. López Obrador ofrece una alianza electoral al magisterio disidente de Oaxaca. Rubén Núñez da a conocer el congelamiento de cuentas bancarias de dirigentes. También en La Jornada hoy se destaca: se incrementa en un peso el costo de la leche Liconza. Otra nota: el dólar se vendió ayer en bancos hasta en 16 pesos con 42 centavos. Investigará la SFP a funcionarios de reclusorios. SFP es la Secretaría de la Función Pública. Y pues si usted desea consultar más de esta información en el diario La Jornada de hoy, podrá hacerlo. Destacamos solo pues las cabezas de estas principales noticias. Entre otras, se aprueba en Grecia el tercer rescate financiero. Y en contraportada, niega el titular de Sedubi que el gobierno del Distrito Federal beneficia a inmobiliarias. Ante la falta de vivienda social, cada año 100.000 personas abandonan la Ciudad de México, asegura la delegación Tlalpan. Licita obras que ya están concluidas, Sheinbaum. Y también, pues viene una buena nota en contraportada: nuevas esperanzas para la cura del SIDA, reportan progresos en terapias genéticas y uso de anticuerpos, divulgan nuevas investigaciones en la Conferencia Internacional de Vancouver. Parte de la información esta mañana, parte nada más, para que usted, si quiere, consulte más ampliamente pues este diario, La Jornada, diario que pues nos llega primero aquí, y bueno, entre otros diarios seguramente hay que buscar información por todos lados para equilibrarla también, tener un criterio propio, una opinión ante la manera que los medios nos presentan las notas. Pues esto es de lo más honesto, lo más confiable en el periodismo mexicano. También el periódico La Jornada, lo recomendamos. 5:21, 5:21, y vamos con otra pieza musical de Xochitl Incuicatl, canto florido, para continuar la instalación de los amigos del grupo Ameyali Cuicayot. Esto se llama Dualidad y es de Francisco Natera. Columna de humo seminal. mi niño, pronto te despertarás. Con la fuerza de los guerreros de otro tiempo, te levantarás. Sol, viajero errante, luna, piedra, conejo de la vida. De humo, cualidad es mi jaguar. De tus entrañas fuego que transforma, ha de brotar semen del universo. Tierra sagrada, piedra de sacrificio. Dan la cuenta de los días que vendrán. Dentro de esos caracoles, el señor del viento que regresará. Ciclo de los soles, tinta negra, tinta roja, mariposa de obsidiana. De la mañana con 26 minutos, 5 con 26, del campo y de la ciudad, en Radio Educación. Los teléfonos abiertos a su participación: 41 55 10 60, 41 55 10 60. Y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, llamen, tenemos la alada 01800-080-1060, 01800-080-1060, nuestro correo electrónico en este programa, del campo y de la ciudad, @hotmail.com, del campo y de la ciudad, @hotmail.com, y bueno, ya está listo también el grupo Ameyali Cuicayot, donde nace la música, para interpretarnos algunas piezas con instrumentos precuautémicos o prehispánicos, también se dice, nos gusta a nosotros más precuautémicos. Y también están amigas y amigos representantes de diversas cooperativas que participarán en el 10º encuentro cooperativo que se llevará a cabo en Tláhuac, Distrito Federal. Se encuentran con nosotros Pedro Vidal Cano Pompa, presidente de la cooperativa Alfarería Artística. José Luis Ramos Palacios, secretario de la cooperativa El Sapo Feliz. Petra Hernández Gaspar, presidenta de la cooperativa Apiario Atotolco. Marta Cadena, de la cooperativa, a ver si lo pronuncio bien en agua, Hueyaopaxtlilistli. Hueyaopaxtlilistli. Hueyaopaxtlilistli. Ah, es que así me lo escribieron por acá. Hueyaopaxtlilistli, dice aquí. Pero es con Z también, es Paxtlilistli, ¿verdad? Paxtlilistli. Gracias, Marta. Leonides Jiménez Rodríguez, jefe de la Unidad Departamental de Fomento Cooperativo y Organización de Productores de Tláhuac, también está con nosotros. Gracias por haber venido a platicarnos sus experiencias sobre este encuentro, sobre las cooperativas. Y me gustaría recibirlos con un texto de Mario Bunge, este filósofo argentino, escritor. Bueno, todavía vive a los 95 años de edad. Parece un chamaco de 95 días de nacido, con sus propuestas, con su lucidez en el terreno de la política, de la economía, de la filosofía política también, lo que es la verdadera política. Y vamos al grano con un artículo, pues parte de una conferencia que dictó en 2009, titulada El auténtico socialismo renacerá sobre las cenizas del capitalismo, de Mario Bunge. Y pues él nos relató en aquella ocasión, me llama la atención porque pues siempre también se empeñó en hablar del cooperativismo, que la sociedad capitalista, caracterizada por el llamado mercado libre, está en grave crisis. Aunque los políticos y sus economistas nos prometen que eventualmente saldremos de ella, no nos dicen cómo ni cuándo. No pueden hacerlo porque carecen de teorías económicas y políticas correctas. Solo disponen de modelos matemáticos irrealistas y de consignas ideológicas apolilladas. Esto vale no solo para los dirigentes neoliberales, sino también para los socialistas, tanto los moderados como los autoritarios. Los neoliberales no nos explican la alquimia que transformaría la libertad de empresa y de comercio en prosperidad. Y los pocos marxistas que quedan se regocijan con la crisis que profetizaron tantas veces, pero no proponen ideas nuevas y realistas para reconstruir la sociedad sobre bases más justas y sostenibles. Yo creo que hay motivos prácticos y morales para preferir el socialismo auténtico al capitalismo, y que la construcción del socialismo no requiere la restricción de la democracia, sino muy por el contrario, su ampliación del terreno político a todos los demás. Esto es lo que llamo democracia integral, biológica, económica, cultural y política. Semejante sociedad sería inclusiva, no habría exclusiones por sexo, ni por raza, ni explotación económica, ni cultura exclusivista, ni opresión política. Se preguntará con razón si esta no será una utopía más, y mi postura la de un cantamañanas. Mi respuesta es que la democracia integral podrá tardar varios siglos en realizarse, pero que su embrión nació hace ya más de un siglo, cuando se constituyeron las primeras cooperativas de producción y trabajo en Italia, sobre la base de empresas capitalistas fallidas. Un ejemplo parecido o más reciente y modesto es el movimiento argentino de las fábricas recuperadas. Estas fueron las empresas que, cuando fueron abandonadas por sus dueños por considerarlas improductivas, fueron ocupadas, reactivadas por sus trabajadores. Estos son ejemplos, en pequeña escala, de socialismo cooperativista. Si en los Estados Unidos hubiera sindicatos y partidos políticos progresistas, estos aprovecharían la ocasión actual y transformarían en cooperativas las grandes empresas en bancarrota, tales como General Motors y AIG. Obviamente, semejante cambio requiere la anuencia de los poderes públicos, ya que involucra el reconocimiento legal de las empresas recuperadas por sus empleados, cosa que ocurrió en Argentina. Pero lo que ha estado haciendo el gobierno norteamericano desde fines del 2008 es usar dineros públicos para rescatar esas empresas privadas fallidas por mala gestión. O sea, ha estado haciendo lo opuesto de Robin Hood. Garrett Hardin lo llamó socializar las pérdidas y privatizar las ganancias. En resumen, un programa realista para los partidos socialistas partiría de la consigna de la Revolución Francesa, agregándole participación y competencia en la gestión del Estado. El medio para realizar este ideal de la democracia integral es ir construyéndola de a poco y desde abajo, con las cenizas del capitalismo en tren de autocombustión. O sea, multiplicar las cooperativas y mutualidades, renovar los partidos socialistas con una fuerte dosis de ciencia y tecnologías sociales, fortalecer los sindicatos independientes, fundar centros de estudios de la realidad social y multiplicar las bibliotecas y universidades populares. En suma, el socialismo tiene por venir si se propone ir socializando gradualmente todos los sectores de la sociedad. Su finalidad sería ampliar el Estado liberal y asistencial para construir un socialismo democrático y cooperativista. Este pondría en práctica una versión actualizada de la consigna de la Revolución Francesa de 1789, a saber, libertad, igualdad, fraternidad, participación e idoneidad. Pues este Mario Bunge es el más importante internacionalmente reconocido filósofo hispanoamericano del siglo XX, físico y filósofo de saberes enciclopédicos y permanentemente comprometido con los valores de la democracia republicana, los derechos humanos y la justicia social y económica. Son memorables sus devastadoras críticas de las pretensiones pseudocientíficas de la teoría económica neoclásica ortodoxa, entre otras. Tiene, pues, no alcanzaríamos en este programa a mencionar la bibliografía de Mario Bunge, muchísimos, muchísimos libros, artículos, ponencias como esta, muy recomendable su lectura, pues en estos momentos también tan difíciles económicamente, que vale la pena. A ver si podemos retomar algunos otros de sus pensamientos de Mario Bunge, que bueno, incluso tiene varias frases sobre las cooperativas, entre ellas: el cooperativismo es socialismo en acción. Si la sociedad es capitalista, la cooperativa es poco más que un balde en un lago, ya que solo afecta significativamente a sus miembros y sus familias y no puede competir con los sectores oligopolistas de la economía capitalista. Esa es una de las frases también en torno a los estudios e investigación que tiene sobre el cooperativismo y pues diversas cooperativas, las más importantes del mundo, en las que también ha él influido. Pero vamos a darle la bienvenida a los amigos y amigas de las cooperativas que estarán en este encuentro en Tláhuac, Distrito Federal. Gracias por acompañarnos. Y pues platíquenos, aquí en nuestro país, en México, ahorita que leía yo a Mario Bunge, me remitió automáticamente también a la cooperativa Pascual, por ejemplo, retomada por los trabajadores y pues hasta la fecha desarrollándose con éxito a pesar de presiones de empresas transnacionales con las que compite. Allí sigue, ha durado y resistido durante todos estos años, la cooperativa Pascual, por ejemplo. Pero hay muchas otras cooperativas. ¿En qué consiste para ustedes el cooperativismo que vienen desarrollando en esta asociación, pues en esta red ya muy grande de cooperativas en la que ustedes participan? ¿Quién quiere tomar la palabra para que nos platique pues algunos antecedentes de cómo se fueron organizando, por qué decidieron constituirse en cooperativa? Pedro Vidal Cano Pompa, de la cooperativa Alfarería Artística. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenos días, se escuchas. Buenos días a todos. Es muy importante, las cooperativas que están haciendo en la delegación de Tláhuac nos dan la oportunidad a que todo sea gratis, nos dan la oportunidad a hacer más y más cooperativas para consolidarnos. Y cabe señalar que uno de los grandes desafíos de las cooperativas es consolidar su funcionamiento al interior de sus organizaciones, fomentar la competitividad entre ellas, colocar en el mercado sus productos, establecer redes de manera paralela con el movimiento cooperativo de la demarcación y con el Distrito Federal, promover el desarrollo económico autosustentable, solidario e intercooperativo, pronunciarse a impulsar una transformación integral en la población y en las futuras generaciones, incorporando y fomentando a diario en la comunidad una nueva forma de ver, pensar y actuar que permita a la población ser personas autosuficientes y generadoras de sus propios recursos, de esta forma contribuir con el desarrollo de nuestra población, comunidad, pueblo o colonia e incentivar la economía de nuestro país. Pues es muy buena introducción con lo de Mario Bunge, lo que has retomado ya de manera local aquí en nuestra ciudad y en el país, esta reactivación tan necesaria de nuestra economía regional para comprar productos propios de nuestros productores directamente mexicanos, regionales, activar esa economía regional y a veces, por supuesto, la economía nacional, y que no nos vaya a pasar lo que a Grecia. Eso es importante, podría ser de esta manera, no solo consumiéndole a los 4 o 5 empresas transnacionales dueñas prácticamente en el mundo para vender productos y servicios, ¿no? Eso es importante resaltar. Sin embargo, vamos a la música para que nos motive también a la reflexión con estos instrumentos precuautémicos con el grupo Ameyali Cuicayot, y regresaremos a esta charla sobre el quehacer también de cada una de estas cooperativas que hoy nos acompañan. Pues bienvenidos Luis Antonio Jiménez, Jaime Tonatiu Jiménez y Leonides Jonathan Jiménez. Gracias por acompañarnos. Platíquenos en qué consiste el trabajo que están desarrollando en el grupo Ameyali Cuicayot. Gracias por venir. Buenos días, público. El grupo Ameyali Cuicayot consiste en rescatar parte de lo que se creía o se conocía que era música prehispánica. Ahora no se puede definir como música prehispánica porque no se tiene ningún conocimiento de ella. Todo lo poco que había se encargaron de desaparecer los españoles, quemaron todo. No se tiene ningún conocimiento de lo que era en realidad la música prehispánica. Ahora se le puede retomar como música con instrumentos prehispánicos. ¿Y estas creaciones son originales, son propias? ¿Qué interpretan ustedes? Nosotros interpretamos música como más o menos nos hemos documentado que se hacía. Nuestros antepasados se inspiraban ya sea con el viento, los sonidos de los animales. Ellos lo que veían trataban de transmitirlo con la música. De esa forma hacían su música, por eso es que no se tiene conocimiento alguno de cómo era la música originalmente. ¿Cuáles instrumentos, qué instrumentos utilizan principalmente? Hoy nos trajeron una muestra, un ejemplo, seguramente tienen más que hoy no pueden entrar aquí a la cabina por el espacio, pero platíquenos qué traen. Bueno, mire, los instrumentos principales para la música o hacer música prehispánica, que es el huehuet y el teponazcle, son los dos instrumentos principales. Ya de ahí se derivan diferentes instrumentos, como son silbatos de viento que hacen diferentes sonidos, ya sea de animales, de viento, del jaguar, del búho. Ya eso va dependiendo de la música que se requiera en el momento o qué música se vaya a tocar para ver qué tipo de instrumento se elige. Muy bien, pues vamos con una muestra de este quehacer musical del grupo Donde Nace la Música, Ameyali Cuicayot. Thank you. Gracias, gracias a Meyali Cuicayot, donde nace la música, por acompañarnos. ¿Qué fue esto que escuchamos? ¿Cómo se llama? Bueno, esta canción que escuchamos es una de las música que tocamos cuando interpretamos o hacemos la representación de juego de pelota. El nombre por título de la música se llama Al caer el sol. Muy bien, pues muchas gracias por la música. Seguiremos acompañados de este grupo musical. Esperamos les esté gustando. Platíquenos si les está gustando la música de esta mañana aquí en el campo y de la ciudad, y el tema de hoy de cooperativismo y este décimo encuentro cooperativo que se llevará a cabo en Tláhuac, Distrito Federal. Los invitamos a que nos llamen al 41-55-1060, 41-55-1060. Y para los amigos que nos escuchan en los estados de la República Mexicana, llamen al 01-800-080-1060. Llámenos como lo hace la profesora Inés Ruiz Martínez de Iztapalapa. Comenta: tengo la necesidad de que Sergio me dé una cita, quiero hacer mi testamento y me he encontrado con muchos problemas. Yo estoy atenta a Radio Educación. Gracias, profesora, pues nos vamos a comunicar. A lo mejor la podemos canalizar a las instituciones adecuadas. Viene también la etapa de pues testamentos por ahí de septiembre aquí en el Distrito Federal con notarios públicos, un poco más barato, pero bueno, ya nos platicará a ver en qué la podemos ayudar. No somos doctos en la materia, pero seguramente sí la podemos canalizar, orientar. Nos ayudamos aquí entre la gran familia del campo y de la ciudad. Gracias por llamar, nos ponemos de acuerdo, profesora. Álvaro Gutiérrez de Tenayuca: prepárese el atabal, oh príncipes aquí, gozaos en la presencia del autor de la vida. El día transcurre, lentas escurren las lágrimas junto al atabal. Aquí, gozaos en la presencia del autor de la vida, donde se extienden los abetos en el país de nuestra carne, la mazorca en divina tierra, el mástil de sonajas está apoyada. Espina, espina, llena mi mano. Espina, espina, llena mi mano. La mazorca en divina tierra, el mástil de sonajas está apoyada. Escoba, escoba, llena mi mano. La mazorca en divina tierra, en mástil de sonajas está apoyada. Poema náhuatl traducido por el padre Ángel María Garibay, y que hoy lo comparte Álvaro Gutiérrez, como siempre enviándonos poemas nahuas de repente. Pues muy a propósito, lo hubiéramos ido leyendo con la música del grupo Ameyali Cuicayot. Gracias, Álvaro, por llamar. Roberto Martínez de San Andrés Tomatlán comenta: las televisoras que participaron en la instalación de los dos últimos gobiernos, que se hicieron gobiernos con el fraude, ambos están desesperados con el circo del fútbol corrupto, inflado de spots mercantiles. Ahora lo atacan con malinchismo, pero ¿qué tal cuando salen en promocionales? Anexamos la fuga del penal de alta seguridad para tapar el desastre financiero que se avecina con la baja petrolera y los metales preciosos, la devaluación del peso por la crisis del dólar con el intercambio de rublos, en el famoso grupo Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Esto reventará la economía mundial, comenta Roberto Martínez. Gracias por llamar. También nos llama Manuel Munguía, de Iztapalapa, con la noticia sobre la multa de más de 140 millones de dólares a Citigroup, matriz de Banamex. Solo se ve que las autoridades financieras mexicanas solo están de adorno con todo y sus nuevos órganos de inteligencia, como sucede en la Secretaría de Hacienda, mientras los grandes bancos se dedican al lavado de dinero, como ha sucedido con HSBC, Citigroup, Wachovia, Lehman Brothers y JP Morgan, entre otros. No existe una política bancaria y crediticia real que venga a beneficiar al pueblo mexicano, y de esto deriva el saqueo, la especulación y el estancamiento económico por la omisión y el entreguismo de las administraciones neoliberales. Todo eso producirá una fractura grave en lo interno y en lo externo, y el pueblo será el único que pague las consecuencias de la ausencia de control financiero y económico que nos han golpeado muy gravemente en los últimos 3 decenios por delincuentes que solapan y que son solapados mediante sobornos millonarios en dólares, la moneda favorita del narco aquí y en China. Hoy México no está preparado para un choque externo serio y solo nos deja ver su vulnerabilidad. El comentario de don Manuel Munguía de Iztapalapa. Gracias por llamar, esperamos más llamadas, pero vamos a platicar antes del himno nacional, por lo menos con alguno de los representantes de las cooperativas que hoy nos acompañan. Platíquenos cómo le hicieron para organizar este 10º encuentro cooperativo ahí en Tláhuac y el éxito que ha tenido. Aproximadamente cuántas cooperativas están participando ahora. ¿Quién toma la palabra? ¿Qué cooperativa es? José Luis Ramos, de Sapo Feliz. José Luis Ramos Palacios, de secretario de la cooperativa El Sapo Feliz. Bienvenido. Pues buenos días, Radio Escuchas. Pues bueno, la intención y la idea de unificarnos como cooperativas y fomentar los encuentros, como ahorita es el 10º encuentro, es para ir nuevamente encadenando más y más cooperativas para promover los productos y servicios de cada uno de nosotros. A veces es difícil encontrar mercado, y bueno, por medio de estos encuentros se han encadenado varias personas, varios mercados, donde se nos facilita el desplazo de nuestros servicios y de los productos que cada uno de nosotros hacemos. Este esfuerzo se ha logrado a través de cada una de las cooperativas, a través de las autoridades delegacionales, como es el caso de la Delegación Tláhuac, y también por parte de la Secretaría del Trabajo y Fomento al Empleo, que es denominado el STIFE, que también nos ha apoyado de gran manera para consolidarnos, para apoyarnos en ocasiones económicamente, para ir agrandando nuestros servicios y productos. Y bueno, pues aquí estamos uno de los compañeros que hemos trabajado de forma conjunta, la compañera Apiario, la compañera Marta Pastiliti, el compañero Pedro Cano, y bueno, pues ahorita el jefe de unidad departamental, señor Leonides. Hemos trabajado junto con otras cooperativas dentro del parque Sapo Feliz, que es una cooperativa familiar, y se han hecho varios eventos ahí, como bueno, acabo de mencionar una de los eventos, que fue el Día Mundial de los Humedales, que se realizó ahí también en el parque, la primera ofrenda cooperativa, que también ahí se realizó, y bueno, fue uno de los encuentros o eventos que se han formado ahí en esa área, entre otros. ¿En qué consiste la cooperativa? ¿Cuáles son los servicios, actividades que desarrolla Sapo Feliz? Más que nada son servicios al turismo, eventos familiares, y bueno, en conjunto con la compañía Marta, el servicio del temazcal. El servicio del temazcal que se ha dado desde nuestros antepasados, nuestros ancestros, y bueno, nosotros la idea de fomentar o de realizar ese parque es para ir promoviendo, no promover, sino darle a la gente que sí se puede rescatar todavía las zonas verdes, porque pues ya la mancha urbana en todo a nivel nacional está creciendo al 100%, y bueno, nuestra área, que es una zona chinampera, junto con la de con la compañera Piario, estamos dentro de una zona chinampera, se está acabando día con día, hay muchísima mancha urbana que está creciendo, y bueno, la idea es decirle a la gente que sí se puede todavía rescatar esas áreas verdes, ¿no? Uno de los objetivos es eso, decir a la gente que sí podemos rescatar las áreas verdes, que no nada más hacer fábricas, hacer casas, sino también fomentar el deporte, fomentar la cultura, y aquí lo del parque, pues de una manera se da servicio al turismo, se da servicio también a la salud, como en el caso de Arboladia y Medicina Alternativa, de lo del temazcal, para ir sacando todas las toxinas que tenemos en nuestro cuerpo, que cada día también nos está invadiendo la comida chatarra, pero pues aquí con estas, y la idea es sacar todo el estrés, todas las toxinas por medio de estos baños del temazcal. O la otra, bueno, pues es también el paseo en trajinera por el lago de los Reyes, que es muy emblemático de la región Tláhuac, y bueno, pues hacer también con la gente que nos visita, pues hacer a veces con los cayucos y kayak se hacen deportes, se fomenta el deporte del canotaje y bueno, en todas las actividades. ¿Dónde están ubicados precisamente? ¿Ahí en el lago de los Reyes Aztecas? En el lago de los Reyes Aztecas, en Trajinera, aproximadamente a 30 minutos en Trajinera. Que le llaman canoas allá luego en Tláhuac, ¿verdad? La diferencia de Xochimilco. Son canoas, son las mismas, ¿no? Sí, nada más que son las mismas, allá luego le dicen canoas y acá en Xochimilco Trajinera. Trajineras. Ahí también pues contamos con trajineras, por vía del lago, por vía agua, más o menos son de 30 a 40 minutos. Para llegar a la chinampa. Para llegar a la chinampa. Por vía tierra, pues son aproximadamente 5 minutos. Se puede entrar por la delegación Xochimilco, por la delegación Tláhuac. Y pues estamos casi ya colindando con esa delegación Xochimilco. ¿Tienen algún teléfono, algún correo electrónico de esta cooperativa Sapo Feliz, de una vez que estamos hablando? Sí, cómo no, la cooperativa, bueno, el correo es Sapo Feliz 05 hotmail.com, ese correo, y el teléfono es el 58 42 47 24. Otra vez el teléfono, por favor. 58 42 47 24. El Sapo Feliz. ¿Por qué Sapo Feliz? Porque la verdad es de que habían, bueno, ahí ahorita lo que queremos hacer también, tocando ese punto, es rescatar lo que era antes Tláhuac, como es el axoloc, o porque podía ser ajolote feliz, ajolote, o carpa feliz también, que había antes por allá, pero también había mucha rana. Había muchísima rana, por supuesto. Bueno, como toda colonia, todo pueblo se van formando, habían muchos charcos, se puede decir, llovía y había muchos charquitos, entonces había mucha ranita en esas áreas también. Por el lago de los Reyes había mucho sapito. Yo me acuerdo, estaba chavito y nos íbamos a matar, ¿no? Porque tronaban los sapitos, ¿no? Entonces, a raíz de eso, pues ¿por qué el sapo? Porque había un por el lugar había mucho sapito. Y feliz, bueno, pues por darle un agrado, ¿no?, a esa zona, más que nada. Pues gracias por tus comentarios. Vamos a José Luis Ramos Palacios, vamos con nuestro himno nacional mexicano y regresaremos a esta charla sobre el encuentro cooperativo en Tláhuac y hablar más sobre cooperativismo. Después del himno también tendremos la sección para los chavitos y las chavitas, para que no se nos vaya a quedar fuera en este día 23 de julio del 2015, del campo y de la ciudad, en Radio Educación. los escuintles. Historia, cuentos, canciones, con son de la ciudad. Viene soltando fuegos y tirando mucha alegría como sensontles en primavera. Era en aquel tiempo en que los hombres vivían en la oscuridad, cuando Kosihogi, el señor de los rayos grandes y pequeños, tenía un hermoso trono frente al que estaban cuatro inmensas ollas de barro, en el que guardaba avaramente cuatro secretos. En una estaban las nubes, en otra el agua, en la tercera el granizo y en la última el aire. Cada una de estas ollas estaban cuidadas por un rayo menor en forma de lagartija o chintete. Un día Kosihogi, el viejo rayo, ordenó al chintete Josijosá, encargado de las nubes, que destapara su tinaja y dejara salir a estas. Obedecida la orden, al instante el cielo se cubrió de nubes y el rayo menor Kosihosa jugueteaba entre ellas, y a cada movimiento suyo se producía un relámpago que rasgaba la oscuridad de la gran noche. Los hombres que habitaban la oscura tierra se maravillaron del espectáculo imponente, pero ellos, que tenían sed, elevaron sus oraciones al viejo rayo de fuego para que en vez de tempestad les enviara el agua que calmara su sed. Al escucharlos, Kosihogi dispuso que el segundo chintete, llamado Kosihonisa, abriera su olla, y las aguas salieron atropelladamente, lloviendo durante días y días y llenando de agua la tierra. Los hombres y los demás seres que vivían sobre la tierra empezaron a temer por aquel diluvio, y mientras la espantosa tempestad proseguía, el rayo menor Kosihonisa hacía piruetas en el cielo, y cada pirueta que hacía era un rayo que iluminaba la tierra. Las mujeres asustadas elevaron sus súplicas al viejo rayo Kosihogi. Como parecía no escucharlas, fue una comisión hasta su trono, y al pasar cerca de las ollas que cuidaban los chintetes, pudo más su curiosidad. Olvidándose de su misión, pidieron al viejo rayo ordenara fueran destapadas las otras ollas, porque se morían de curiosidad por saber lo que ellas contenían. El rayo de fuego sonrió malicioso, y al principio no quiso acceder al ruego de las mujeres, pero como éstas insistieran con voces dulces e insinuantes, Kosihogi ordenó al tercer chintete que abriera su tinaja, y al instante salió una avalancha de piedras de agua endurecida que cayó sobre la tierra, causando gran sobresalto a sus habitantes. Los tres rayos menores, en cambio, gozaban de su libertad, iluminando el cielo con sus relámpagos y atronando la tierra con sus truenos, lo que hacía más espantosa la tempestad. Los hombres y las mujeres, las bestias y los pájaros, ante tal situación, asustados, pensaron que ese era el fin del mundo, y con ello la muerte de todo ser viviente, por lo que angustiados imploraron al viejo rayo calmara su tormenta. Pero Kosihogi y sus cuatro chintetes locos de placer siguieron en su diversión, sin importarles la angustia de los seres de la tierra. Entonces hombres y mujeres, bestias y pájaros invocaron a Pitao, el gran aliento, y este, compadecido de ellos, ordenó que por oriente se rasgaran las negras nubes y dejaran pasar a Gavicha, el sol. El viejo rayo de fuego, que se gozaba con el estampido de la tempestad y que hasta entonces había sido la suprema deidad, al ver el disco dorado del nuevo astro cuyo vivo resplandor iluminaba el horizonte, sintió pavor. Ya no sería el único señor y dueño del cielo, y lo más triste era que tenía que reconocer la superioridad divina del Padre Sol. Y Kosihogi, en silencio, desoladamente contempló cómo Gobichá ordenaba al último chintete destapar a la última olla y dejara en libertad al viento que ahuyentaría la tempestad. Kosihogi, el último chintete, obedeció al instante y el viento desgarró las nubes para que después, con un rayo deslumbrante y un trueno espantoso, llamara a sus hermanos, los chintetes, que habían desencadenado la tempestad, ordenándoles que sumisos volvieran a su refugio de las ollas de barro. El viejo rayo de fuego, que inmóvil contemplaba la grandiosidad de Gobichá, comprendió su derrota, por lo que decidió rendirle homenaje al nuevo dios, que era compasivo, justiciero y bondadoso, y que amaba con amor de dios bueno a los hombres y mujeres, bestias y pájaros. Queriendo él también rendirle vasallaje, tendió sobre la inmensidad, entre el cielo y la tierra, un multicolor puente por el que el padre Gobichá pudiera bajar hasta la tierra, llevando a los hombres y a las mujeres, a las bestias y a los pájaros, su mensaje de paz. Así nació el arco iris. El día está muy alegre, el sol está echando chispas, los escuincles están jugando, alegres canta mi pinta, los escuincles. Son palos de escuincles. Alegres canta mi pinta. Historia, cuentos, canciones, con son de la ciudad. Viene soltando fuegos y tirando mucha alegría como sensontles en primavera. 6:10, 6:10 del campo y de la ciudad en Radio Educación. Escuchamos la sección Son para los Escuintles con esta leyenda zapoteca, el arco iris. Pues leyendas prehispánicas mexicanas, de Otilia Mesa, editorial Panorama 1988. De ahí he tomado, pues Gabriel San Vicente, la información de este trabajo que acabamos de escuchar. El teléfono de Son de la Ciudad para contrataciones, saber más acerca de esta sección o de su música, de sus discos, 56-54-18-26, con Gabriel San Vicente. Un saludo a todos los integrantes y a todas las integrantes de Son de la Ciudad. Gracias a Son de la Ciudad por esta sección. Vamos con llamadas, recordamos las líneas telefónicas para que participen, 41-55-1060, 41-55-1060 y 01-800-080-1060. Nuestro correo electrónico del campo y de la ciudad, @hotmail.com, del campo y de la ciudad, @hotmail.com. Y gracias también a nuestros compañeros de la planta de transmisión de Ejército de Oriente, que están pendientes de nuestra señal, de nuestro transmisor. que con 100.000 watts de potencia baña gran parte del territorio nacional, desde el río Bravo hasta el río Suchate y un poco más allá, llega a esta hora de la mañana del campo y de la ciudad. Tenemos llamadas. El ingeniero Javier Esteban Chavarría de Tláhuac envía saludos a Sergio y a todo el equipo. Gracias. Comenta también: todos o la mayor parte de los medios de comunicación que se quiten la demagogia y que hablen con la verdad. Adulan al sistema neoliberal con mentiras, diciendo que la economía nacional está creciendo, sabiendo que el petróleo ha bajado de precio y el dólar sigue subiendo, y las estadísticas dicen que está creciendo la pobreza. Yo enseño a usar las energías limpias y bajar el índice de pobreza. Pido que el pueblo me apoye. Mi teléfono para más informes: 5842-0271, 5842-0271. Este ingeniero se encuentra en Tláhuac, enseña a fabricar calentadores solares de agua, pues gratuitamente. Gracias, ingeniero. La señora Peñafiel de Iztapalapa comenta que el señor Félix Cuevas había convocado para el próximo sábado una fiesta ceremonial. ¿En dónde será esta ceremonia? Si el Zócalo está ocupado, ¿me podrían informar? Pues él dijo que en los alrededores, probablemente, allí en donde está precisamente la fundación de México Tenochtitlan, en la entrada del Metro Pino Suárez, podrían hacerlo. Pero si nos estás escuchando, Félix Cuevas Martínez, del Semanáhuac Tlamaxtiloyan, o Roberto León, o algún amigo que sepa en dónde será la ceremonia, pues ojalá nos puedan llamar para proporcionarle la información a la señora Peñafiel. Isaac Cruz Verdín de Xochimilco envía saludos y abrazos para todos y comenta que la reunión del Consejo de Radioparticipantes de este programa del campo y de la ciudad será el domingo 2 de agosto a las 10 de la mañana en Avenida Nuevo León número 732, esquina con Lirios, pasando el centro de Xochimilco hacia San Gregorio. Gracias, Isaac, qué bueno que se están reuniendo, en donde pues tocan varios temas, no solo el programa del campo y de la ciudad, en general de los medios masivos, algunos de incomunicación, otros de comunicación. Qué bueno que lo están haciendo, Isaac, gracias, y ojalá pues también se estén informando acerca de la gestión de la frecuencia modulada para nuestra emisora. Esther Rojas de Iztapalapa, saludos y felicidades por hacer este programa. Manifiesto mi indignación por lo que ocurre en el estado de Oaxaca. ¿Podrían dar más información sobre el cooperativismo? Me gustaría incorporarme a esta forma de comercio. Felicidades y gracias a los músicos que nos deleitan con su arte, les manda decir al grupo Ameyali Cuicayot. Basilisa Ángeles comenta a la persona que llamó antes que en Avenida Izasaga 89, cerca del Metro Isabel la Católica, regresando o yendo hacia Pino Suárez, se gestiona la cuestión testamentaria. Si es mayor de edad, le cobran 400 pesos. Y si es menor de edad, no, si no cumple los requisitos de ser mayor de edad, 1.500 pesos. De allí te canalizan a una notaría y al banco a pagar el derecho. Ese lugar u oficina sirven para el Distrito Federal, para todas las delegaciones. Por otra parte, escuché información de una reunión de grupos autóctonos en el Zócalo. ¿Tienen alguna información al respecto? Pide, repitan el teléfono de los calendarios mexicanos. Saludos a todos. Gracias, Basilisa, pues ya nos pidió varias cosas. Pues de la reunión de grupos en el Zócalo, hemos pedido que si alguien sabe o Félix Cueva nos está escuchando, se reporten con nosotros al 4155-1060. Respecto al teléfono de SEACAT, Asociación Civil, te lo proporcionamos con todo gusto para conseguir la agenda mexicana. 55-49-18-82, 55-49-18-82, con nuestro amigo Juan Ansaldo, en donde también se están impartiendo cursos de lengua y filosofía náhuatl, muy cerca de la estación tasqueña del metro. 6:16, más llamadas de una vez, si no se quedan. Sergio Garzón, de Tlanepantla, felicidades por el programa del campo y de la ciudad, y a los invitados de las cooperativas, sugiero que acudan a la Comisión de Fomento Cooperativo y de Economía Social de la Cámara de Diputados, para que en esta o la siguiente legislatura los puedan apoyar, y le gustaría a Sergio Garzón que le manden información sobre el 10º encuentro cooperativo ahí en Tláhuac. Nos deja un correo electrónico que aquí les proporciono a nuestros invitados, Tocayo, para que te envíen información. Y bueno, es una sugerencia que les mandan también por ahí, ¿verdad? También Sonia Covarrubias, de la colonia San Simón Ticumac, en la delegación Benito Juárez. Saludos al equipo del programa. Y ojalá a través de este medio las autoridades del gobierno del Distrito Federal acudan a la calle Tercera de la Luz, entre Luis Espota y Antonio Rodríguez, donde unos cuantos vecinos de esa manzana de la colonia colocaron rejas en esa vialidad e impiden desde el lunes pasado la libre circulación de vehículos y peatones por esa calle. Varios de los vecinos tenemos que rodear para trasladarnos a nuestro trabajo o a tomar un taxi a la avenida Luis Espota. No se debe permitir que unos cuantos de la colonia se apropien de las calles y vía pública. ¿Alguien del público me puede orientar a dónde acudir y denunciar esto? Comenta Sonia Covarrubias. Pues ojalá, si alguien del público sabe. Nosotros regresábamos de Radio Educación, es un lugar común que pasamos frecuentemente. Últimamente somos vecinos de esa zona. El lunes que estuvimos aquí por la tarde en Radio Educación, al regresar, y desde hace mucho lo hacemos, desde que iniciamos este programa, nos regresamos sobre la Avenida 9, había unos sopes ahí riquísimos en un lugar chiquito. Fíjense cómo los negocios pequeños, ahora es una gran empresa, los famosos sopes de la 9, que empezaron en un pequeño puesto, en un changarrito, y el equipo en las mañanas hace más de 20 años, pues íbamos a comernos nuestro sopecito, y caminábamos precisamente por esa calle que tú dices, Sonia. Cuando vivía yo en Iztapalapa, ahora por la zona vivo también, en esta colonia, en donde seguramente si viviera Carlos Monsiváis, él vivía ahí en la calle San Simón, precisamente decía Elena Poniatowska, hay que ponerle San Simonchi a su calle, pues no hubieran permitido el cierre de esta calle. Pasamos por ahí, varios vecinos tenían jaloneos y enfrentamiento verbal en la zona, porque efectivamente colocaron rejas no solo sobre Luis Espota, que era antes la Avenida 9, sino Antonio Rodríguez. Estos vecinos están pues cerrando prácticamente esa calle y apropiándose de la vía pública, haciendo construcción en plena vía pública, había patrullas, sin embargo pues no consignaron a nadie, a pesar de que se había pues ahí hecho algunas excavaciones para colocar sus rejas. Ojalá Protección Civil también, están muy mal colocadas, se pueden caer. Ojalá también acudan autoridades de la delegación Benito Juárez y quiten esto, porque pues no se puede impedir el libre tránsito. Si con un plantón, una marcha, pues luego se los llevan hasta el bote. Ahora ya con estas rejas en lo que es una calle, una vialidad que comunica una vía primaria de esa colonia, que es la avenida Luis Espota, pues no debe ocurrir esto. Se afectan varios derechos de los vecinos, de otros vecinos de la colonia que estaban protestando ese día. Y pues ojalá las autoridades tomen cartas en el asunto. Un lugar, Sonia Covarrubias, puede ser el INVEA, el Instituto de Verificación Administrativa del Distrito Federal, que se encuentra ya por la calle de Carolina, no recuerdo el número, en la colonia Nochebuena, muy cerca de la Plaza de Toros México, y en la propia delegación seguramente. Ojalá pues haya organización para impedir, si no, por esa zona, las siguientes colonias vecinas como la Niños Héroes, hay muchas cerraditas de este tipo. O calles pequeñas, porque estas son calles que tienen salidas por varios lados y que pues si no se empezaría a privatizar, y lejos muchas veces de solucionar problemas de inseguridad, los agravan. Habría que analizar esto más a fondo. El programa está abierto también por si desean. 6:21 y retomo el tema de este día, el 10º encuentro cooperativo en Tláhuac, acompañados con el grupo Ameyali Cuicayo. Ellos también estarán tocando en este encuentro, estarán presentes por ahí en alguno de los días del encuentro cooperativo, o solo vinieron hoy a acompañarlos a Del Campo y de la Ciudad. Más que todo para promocionar el juego de pelota. Ajá. Que son unos jóvenes muy entusiastas y normalmente lo hacen en noviembre en Mixquic, pero también está contemplado para el otro año que hagan el juego de pelota en vivo, y lo hablan en náhuatl y lo traducen en español y con música viva. Pues vamos a aprovechar su presencia aquí en directo, iba yo a decir en vivo, pues no podemos decirlo, porque no estamos en muerto, estamos en vivo. Y en directo, el grupo Ameyali Cuicayo, donde nace la música. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar una canción que se llama Camapixtli, Puñado de Carrizos. Adelante. De la mañana con 26 minutos del campo y de la ciudad en Radio Educación con el grupo Ameyali Cuicayot. ¿Cómo se está escuchando, Gonzalito Arteaga? Si ahí la llevamos, porque estamos transmitiendo pues con tres micrófonos extras aquí en la cabina. José Vasconcelos de Radio Educación, agradecemos a los ingenieros que instalaron también estos micrófonos, su atención para una mejor transmisión con la música en directo el día de hoy y con la visita de varias cooperativas. Representantes de varias cooperativas nos acompañan y vamos a pasar a platicar con la presidenta de la cooperativa Apiario Atotolco, Petra Hernández Gaspar. Gracias por acompañarnos, Petra. Pues, ¿qué experiencias te han surgido, te ha dado el participar en estos encuentros de cooperativismo allá en Tláhuac y platícanos acerca de lo que produce tu cooperativa. Bienvenida. Buenos días, Radio Escuchas. Yo soy presidenta de la cooperativa Apiario Atotolco. Nosotros somos productores de miel y transformadores. Nosotros recolectamos la, bueno, cosechamos la miel. La producción de miel pues la hacen las abejitas. Ya nada más nosotros la cosechamos y la transformamos. Nosotros hacemos champús, cremas, jabones, jarabes, el propóleo. La cooperativa es una cooperativa de familiar. Nosotros somos integrantes de 10 personas, todos familiares. Todos familiares, damos también empleo a nuestros sobrinos. O sea, esa es la función de la cooperativa, ¿no? Dar empleos. ¿Y si se venden los productos? ¿Cómo le hacen para la distribución, la venta? Digo, cuando pues muchas otras empresas andan alrededor, los grandes centros comerciales, y luego la gente va por ahí, ¿cómo le hacen para vender sus productos? En expos, en ventas mensuales que nos dan la delegación. Y pues el producto solito se recomienda prácticamente. La calidad de los propios productos. Sobre todo que la miel es 100% pura, o sea, esa es una garantía. Y pues le digo, el producto solito se recomienda. Hay todavía muchas abejitas por allá. Afortunadamente, estamos en la zona chinampera de San Pedro Tláhuac. Ahí tenemos el apiario. También, como decía el compañero José Luis, entran por vía tierra o vía agua. Ahí en el Lago de los Reyes salen las trajineras, y en el recorrido que hacen las trajineras, nosotros nos encontramos en la orilla del canal, y pues todo el turismo que llegue puede pasar al apiario. ¿Hay trajineras colectivas o hay que alquilar una especialmente para dirigirse hacia la hacia la chinampa de ustedes? Hay igual que Xochimilco. Hay varias trajineras que dan el servicio para el paseante, ¿no? para el turismo, y hay varios puntos donde ellos, los mismos turistas, pues pueden disfrutar del paisaje, pueden disfrutar en este caso del conocimiento de cómo se hace la miel, de cómo se produce, cómo nacen las abejitas, cuál es el sistema de cómo transforma la miel. Entonces hay vías. Usted llega ahí al Lago de los Reyes. Lago de los Reyes Aztecas, así se conoce, ¿verdad? Pasando la delegación. Pasando la delegación a escasos 2 minutos, ahí se encuentra el Lago de los Reyes Aztecas. Ahí está un parque también emblemático de la zona. Y bueno, pues ahí hay trajineras donde usted llega y sabes que llévame un recorrido. El costo aproximado es de 200 a 250 pesos, más barato. En familia, pueden ir varios. En la trajinera caben de 15 a 20 personas. Muy bien. El costo, ya sea una persona, o sean las 15 a 20 personas, son de 250 pesos. Y si no pueden ir hasta allá, que quieran los productos, ¿hay algún teléfono o en algún otro lado están ustedes vendiendo, distribuyendo sus productos? Claro que sí, nosotros tenemos un local en la colonia Santa Cecilia Tláhuac. La dirección es calle Arnulfo Miramontes, manzana 51, lote 339, colonia Santa Cecilia Tláhuac. El teléfono es 5842-5370, ahí estamos a sus órdenes. Otra vez el teléfono, por favor. 5842-5370. Miel pura, legítima, ahora que pues de repente nos andan engañando, andan vendiendo miel que es pura melaza, o vaya de uno a saber que no se cristaliza, que pues luego se da uno cuenta, sí, cuando se conoce y se sabe, pero pues nos venden luego gato por liebre en la miel. Hay que mejor acudir a donde verdaderamente pues nos garantizan, sabemos. Hay muchos lugares, afortunadamente, uno de ellos pues el de esta cooperativa. el apiario Atotolco, allá en Tláhuac. Y alrededor de las abejitas veo ese champú, son champú. Ajá, esa es la, ya se procesa la miel, ya la transformamos en champú, en los jabones, como les dije hace un rato, el propóleo, cremas, jabones, jarabes, pues, todo eso es lo que se transforma con la miel. Y pues, bueno, con la pura miel, la pura, sí, valga la redundancia, miel legítima, miel pura, miel pues pura. Vale la pena, porque pues es muy buena para muchas... Para muchas cosas. Para muchas cosas hay que utilizarla, simplemente para endulzar, pues es muy muy rica además. Muy nutritiva más que nada. Pues gracias. Gracias, Petra Hernández. Gaspar, ¿deseas agregar algo? Pues nada más, el objetivo general de fomentar el cooperativismo es en la Ciudad de México, principalmente en la delegación de Tláhuac, coadyuvando en el fortalecimiento del trabajo solidario a través de una cultura cooperativa. Muy bien. Pues vamos con otra cooperativa, Marta Cadena, de la cooperativa Hueyopactlilistli. Platícanos, ¿a qué se dedican ustedes en esta cooperativa con un excelente nombre ahí en agua? ¿Qué significa? Medicina ancestral guerrera. Entonces nos dedicamos a lo que es la medicina tradicional mexicana y la alternativa. Nosotros vamos desde lo que es curada de empacho hasta cerrada de cintura, manteado. Y ahí en Tláhuac nosotros vamos a estar dando ese tipo de terapias ahí con las cooperativas, y es para promocionar también parte de nuestros saberes ancestrales que nosotros estamos dando ahí en vamos a dar en el corredor Hidalgo, ahí en la delegación Tláhuac, perdón. Somos nosotros un grupo de 15 personas que estamos dando estas terapias de medicina tradicional mexicana y alternativa, y también ahorita estamos empezando a dar talleres aquí en Iztapalapa, en la unidad Vicente Guerrero, y estamos ahorita colaborando con todos nuestros compañeros de las cooperativas, pues dándonos la mano, que es parte de lo de las cooperativas, que es poder ayudarnos unos a los otros, comprando, ayudando a que también ellos vendan la parte de sus productos, como la compañera del apiario, que nosotros siempre recomendamos que consuman la miel, el propóleo, para muchas enfermedades que nosotros mismos nos creamos. Y, por ejemplo, con el compañero de Sapo Feliz, pues hacer el temazcal. Y así como hay varios compañeros que van de las cooperativas, que nosotros vamos y los les recomendamos que vayan a comprar ahí sus productos, porque son los más forma natural que nosotros tenemos de curarnos. Porque también hay compañeros que son agricultores, de ahí producen sus plantas en las chinampas. Están los compañeros que están llevando todos esos productos, y nosotros, por medio de la medicina natural, lo que hacemos es recomendarles para que también vayan y consuman esos productos. Parte de las cooperativas es darnos precisamente esa ayuda para que podamos fortalecernos en el trabajo solidario, en la producción que cada uno de nosotros hacemos, ya sea en servicio o en algún bien que se produce. ¿Utilizan ustedes la herbolaria tradicional, algunas plantas medicinales de la zona? Sí. Uh-huh. Por ejemplo, está el aguajote, que es originario de las chinampas, que viene siendo como familia del sauce, entonces viene siendo como si fuera una aspirina. Nosotros lo hacemos en tintura, o puede ser también igual con la planta, recomendársela para, por ejemplo, problemas de artritis, dolores de musculares o de cabeza, como lo que es la aspirina, pero en forma más natural. Ah, muy bien. entre pues otras muchas seguramente prácticas sí. alternativas en esta medicina tradicional, herbolaria, temazcal, ya lo has comentado, y bueno, lo que la alopatía también no sabe, no cura, que si a veces alguien se empacha y no sabe ni cómo hacerle, ¿no? Le mandan todos los antibióticos habidos y por haber y el niño no se cura, dicen, pues, ¿qué pasa? Y van con la persona que sabe curar de empacho, dicen, bueno, ¿qué pasó, verdad? Santo remedio, como dicen en el pueblo. Sí. Pues también qué bueno que existen estas prácticas. El teléfono, por si hay interesados en ir al Temazcal o conocer más acerca de tu cooperativa, Hueyopaquilistli. Es el 56-92-49-76. Otra vez, por favor. 56-92-49-76. Gracias, Marta Cadena. Uh-huh. Y bueno, nos falta también hablar, ya Pedro Vidal pues dio un antecedente de este encuentro, pero no habló de su cooperativa, Pedro Vidal Cano Pompa, de la alfarería artística. Platícanos, ¿a qué se dedica tu cooperativa? ¿Qué hacen, qué producen estos artistas en alfarería? Bueno, nosotros somos una cooperativa familiar donde hacemos productos de alta temperatura. Se les llama también stoneware, quemado en 10 horas, preparaciones que las hace uno como maestro, lleva arcilla, feldespato, sílice y caulín, los esmaltes los prepara uno, es de mucha calidad de exportación. Hacemos todo de servicio, plato trinche, plato sopero, tazas con tapa, platitos ternos chicos, ceniceros, floreros, y también tenemos piezas de exposición, como el acholot, un platón de 50x50, que ya estuvo hace 2 años en un concurso. Tenemos también el juego de pelota, que está en relieve. Tenemos el campanario de Miski, que está pintado en 2 tonos, y todo es lo que hacemos familiarmente, y además damos trabajo a otras personas, que es muy importante dar trabajo. Esa es la especialidad de las cooperativas, salir adelante con nuestro esfuerzo y también con todos los compañeros en el 10º encuentro, que es muy importante porque ahí vienen temas muy importantes, hablando del agua, hablando de las chinampas, hablando del maíz, porque también estamos hablando sobre esos temas con la llegada del metro. Desgraciadamente va llegando más personas, y no queremos que se pierdan estas chinampas. Todavía se siembra afortunadamente la degradación de Tláhuac, como en Xochimilco, como en Milpalta. Pero pues ahorita no funciona, ¿verdad? Ahorita no está llegando la gente. Ya la madrecita tierra a lo mejor lo paró un poquito, ¿verdad? Dice unos meses más, aunque ya prometieron que para noviembre. Bueno, adelante, Pedro, perdón. Pues sí, una invitación al 10º encuentro, vale la pena porque hay muchas cooperativas que tienen muy, muy, muy buenas cosas. Por decir, está posgrados del Colegio de Posgrados, Viveros de los Galicia, Piaggio Totolco, Intramsen, Centro Odontólogo, Ruta Patrimonial, Race Patch, así como ellas, está Alfaría Artística, la Casa del Campanario, Yoshiwat, Bolsas y Moral, Piper, y infinidad de cooperativas que no se me viene a la mente ahorita, pero son demasiadas. Va a haber pulque también, cooperativa de pulque. Va a haber quesos tradicionales, y vale la pena para que todo el público vaya, y sobre todo para que vaya con la compañera Marta, y si pueden hacer un recorrido al apiario, si pueden hacer un recorrido al Sapo Feliz, vale la pena que conozcan Tláhuac. El teléfono de esta cooperativa de alfarería artística, Pedro Cano, por favor. 5848-5507. 5848-5507, y celular 55-3787-5299. Pues ya desde hace varios años conocemos a Pedro Cano, excelente artista, de la alfarería, y bueno, las piezas son excelentes. Nosotros tenemos, bueno, un día nos hiciste parar en una taza, ¿verdad? Y en, así es. Y no se rompió, y pues estoy gordito, y no se rompió, para ver la resistencia de del material. Pero también, pues estéticamente vale mucho la pena. No sé, a veces cuando me tomo mi cafecito en alguna de las tazas que me regalaste, me sabe pues muy rico, muy delicioso. No sé por qué en estas tazas que tenemos tuyas. Y pues los invitamos a que conozcan, por lo menos disfruten con la vista, con el tacto, las piezas de Pedro Cano. Pero pues si las pueden adquirir, mucho mejor. Entonces vayan a este 10º encuentro cooperativo en Tláhuac. Vamos a preguntarle a Leonides Jiménez Rodríguez cuándo y en dónde será toda la logística, cómo puede llegar el público, si tiene algún costo, en dónde estarán instalados. Bien, buenos días. Buenos días. Efectivamente, el encuentro cooperativo se llevará a cabo en los días 30, 31 de julio, 1 y 2 de agosto, en la explanada delegacional, en el Andador Hidalgo, con un horario de 9 a 9 de la noche. Como bien lo decían los compañeros cooperativistas, la verdad es que es un encuentro. Ya vamos en el décimo encuentro. Las experiencias que ellos han generado y han vertido a estos eventos han sido fabulosas. Como muestra, podríamos poner ahí a una cooperativa muy representativa de la demarcación, que es la cooperativa La Vicier, que está llevando sus productos ya hasta inclusive al extranjero. Digo, y han sido modestos los compañeros, porque la verdad es que los trabajos que tienen, la verdad, son muy exquisitos. Los servicios que dan también de muy buena y excelente calidad. El paisaje que tenemos en Tláhuac también es hermosísimo, y los trabajos que ellos están haciendo también son de primera calidad. Y esto sin considerar, pues obviamente, la parte de que el encuentro lo hacemos todos, como un ejercicio democrático, como un ejercicio cooperativo, y también como una muestra de la ayuda mutua y la solidaridad con todos los cooperativistas. Van a participar aproximadamente 50 cooperativas de la demarcación de Tláhuac, de Milpalta, del Álvaro Obregón, inclusive del Estado de México, de Xochimilco y de varias delegaciones. Este trabajo también sirve para vincularlos también con los servicios que dan otras instituciones, aparte de nosotros como delegación de Tláhuac, que aquí en este caso pues es una de las políticas que, de acuerdo a la ley general de cooperativas, pues de una u otra forma se ve implementada como uno de los obligaciones que tenemos ahí en la demarcación, y que esto pues obviamente en miras de favorecer y fomentar el cooperativismo tanto en la demarcación de Tláhuac, y contribuir también con la Ciudad de México, y obviamente con la intención de generar autoempleos, que es la parte que ellos han dicho de manera reiterada. Y la verdad es que ha sido fabuloso, porque esto ha permitido que ellos tengan una visión diferente del trabajo, y obviamente tener oportunidades para poder desarrollar y generar sus propios empleos y tener una vida digna. ¿Sí? Comentar también que pues además de eso va a haber talleres, vamos a tener ponencias, vamos a tener un cineclub debate, conferencias, en este caso por mencionar alguna, la conferencia Vida y Obra de Focino Chimalpopoca, a cargo del antropólogo e historiador Baruch Martínez Díaz, que ha estado por acá también el historiador Baruch, sí. Le enviamos un saludo. Así es, pues tenemos también danza folclórica, cantantes versátiles. Digo, la verdad es una gama un programa amplio. Sí. ¿Hay algún sitio en internet o algún dato en donde conseguir más ampliamente el programa? Sí, tenemos una página que se llama Cooperativismo Tláhuac, sí, y que ahí pueden acceder a la información. Pero de todas maneras, si ustedes gustan, digo, recordando la petición de uno de los radioescuchas, donde nos decía que quería saber más sobre este tema, su servidor imparte un taller que, si le gustaría a esta persona tomarlo, con todo gusto se lo damos. ¿El teléfono para más informes? 5842-6777. Le damos toda la información. ¿Otra vez el teléfono? 5842-6777, ahí en la delegación de Tláhuac. Estamos en el edificio TICIC, que está ubicado en Avenida Tlahuachalco, esquina con Emiliano Zapata. Pues le deseamos éxito a este décimo encuentro cooperativo ahí en Tláhuac, todas las cooperativas que les vaya muy bien, no solo en el encuentro, siempre por la misma forma de la mutua ayuda, seguramente siempre les va a ir bien a las cooperativas, y pues se ha atacado mucho también pues esta forma de organización, pero pues hay que continuarla, es muy importante, sobre todo en estos días, para resistir ante el salvaje capitalismo, la situación económica que hoy en día estamos viviendo. Nuevamente, los datos de los días y el horario del décimo encuentro, por favor, el lugar. Es Pedro Cano. 30, 31 de este mes y 1 y 2 de agosto, la delegación Tláhuac, en el corredor Hidalgo, junto a un costado de la iglesia principal, los invitamos a que vayan. Son 4 días de 9 a 9, donde van a ir muchas cooperativas, van a vender todos sus productos, y vale la pena para que también conozcan todo lo que es el cooperativismo, porque va a haber me parece ponencias de cooperativismo, va a llegar la STIFE, la Secretaría de Trabajo y otras dependencias, y los invitamos a que vayan y recorran ese pueblito sur sureste que está dentro del Distrito Federal. Pues gracias a todos por venir: Pedro Vidal Cano Pompa, José Luis Ramos Palacios, Petra Hernández Gaspar, Marta Cadena, Leonides Jiménez Rodríguez. Gracias por haber venido esta mañana a Del Campo y de la Ciudad, aquí a su casa, para la difusión de sus productos y sus actividades como cooperativa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, bueno, por abrir las puertas de esta radio. Es su casa y hay que mantenerlas abiertas. Y bueno, nosotros dejamos hoy nuestro marco de referencia al teórico de la filosofía política y económica, Mario Bunge, argentino. Ya no vamos a poder dar muchos datos de él, su bibliografía es muy amplia, busquen en internet a Mario Bunge para que conozcan más acerca de las propuestas de la obra, muy necesarias en estos días ante la situación económica que se vive en el mundo, y en parte, pues él se apoya mucho en el cooperativismo. Creo que en su página de ustedes también hay una frase, ¿verdad?, de Mario Bunge. Y vamos a apoyarnos en otro artículo de él, Teoría y Práctica del Cooperativismo, en donde nos señala que la teoría económica estándar presupone que todas las empresas son privadas, pero de hecho en todos los países hay firmas estatales y mixtas, así como empresas cooperativas, además de las privadas, y las primeras no se ajustan a las presuntas leyes del mercado, ya que no procuran maximizar sus utilidades. En efecto, la meta de la empresa estatal es servir al público, en tanto que la finalidad de la cooperativa es beneficiar a sus miembros de manera igualitaria y solidaria. Todos saben esto, salvo los profesores de economía que prefieren vivir en la luna, lugar en que reina soberano el mercado libre, el que nadie produce nada, pero todos venden o compran algo para beneficio mutuo. En este texto me propongo recordar los argumentos aducidos por el primer gran teórico del cooperativismo, así como los éxitos alcanzados por dos grandes ejemplares sociedades de cooperativas. Una de ellas es la Lega de Le Cooperative, fundada en 1886 y que incluye a unas 15.000 cooperativas italianas. La otra es Mondragón, corporación cooperativa, un conglomerado vasco de un centenar de cooperativas, que acaba de cumplir medio siglo de existencia y ocupa el noveno puesto entre las empresas españolas. Y bueno, hay muchas, nos señala la importancia con Louis Blanc, historiador y militante socialista francés, aunque nacido en Madrid, sobre la importancia de las cooperativas, y pues dice, por ejemplo, que es una especie de talleres sociales, porque es importante, trabaja para sí mismo, y el obrero de las cooperativas o el empleado lo hace con entusiasmo, aplicación y rapidez, lo que hoy hace lentamente y con repugnancia cuando es obligado en otras empresas. También porque la sociedad ya no contendría esa masa de parásitos que hoy día viven del desorden universal, es importante la cooperativa, y porque el movimiento de la producción ya no ocurriría en la oscuridad y en medio del caos, lo que causa la congestión de los mercados, y ha conducido a sabios economistas a afirmar que en las naciones modernas la miseria es causada por el exceso de producción. y entre otras cosas. Hijo, no nos da tiempo ya el programa. Estamos casi cerrando y queremos hacerlo con música, gracias a la visita del grupo Ameyali Cuicayot, donde nace la música. Gracias Antonio Jiménez, Jaime Tonatiu, Leonides, Jonathan Jiménez también por haber Jonathan Jiménez por haber venido al programa. ¿Con quién van a despedir este espacio en la parte musical? Con esta canción que lleva por nombre Miquistil, La Muerte. Sin antes mencionarles que el grupo Ameyali Cuicayot trabaja en conjunto al juego de pelota prehispánico Mictlantecuhtli. Este juego de pelota es originario del pueblo de San Andrés Mixquic, en donde se realiza una representación del mismo en su modalidad Tlaxtli, que es la modalidad que se jugaba con el antebrazo. Esta representación la realizamos el día 30, 31, 1 y 2 de noviembre, 30, 31 de octubre. Eso en el marco de Día de Muertos, de la festividad de San Andrés Mixquic. Bueno, pues nosotros continuamos con más sonidos prehispánicos. Gracias a Ameyali Cuicayot, ojalá regresen pronto aquí del campo y de la ciudad. Sí, esperamos. ¿Algún teléfono para entrar en contacto con ustedes? Al teléfono 2672-2815, 2672-2815, con su amigo y servidor, con Mateo Jiménez. Gracias por haber venido, buen camino. Tenemos llamadas. Mónica Andrade, saludos para todos. Nos pide el teléfono del ingeniero Chavarría, 58-42-02-71. También Emiliano Monsiváis, quienes integramos el Consejo de Radio Participantes, saludamos y acompañamos la ejemplar lucha de los maestros de México, de modo muy especial la de los docentes de Oaxaca, sección 22 de la CENTE. Estamos con ellos. Y también convocamos a la ciudadanía a respaldar a los maestros oaxaqueños que nos han dado muchas lecciones de dignidad. Y estamos invitando a la reunión mensual del Consejo de Radio Participantes el 2 de agosto a las 10 horas en Avenida Nuevo León 732, barrio de Caltongo, en Xochimilco. Gracias. Roberto León, gracias por las felicitaciones, y nos dice que la ceremonia de el sábado y domingo será en Plaza Tolsá de la Fundación de México Tenochtitlan, cerca del Metro Bellas Artes, a las 12 del día, y el teléfono para más informes 1546-3036. Juan Alcántara, de Locatarios de Mercados Públicos, tienen hoy reunión, dice, y movilización con los compas del ESME en el Metro Juanacatlán, en las oficinas de Profeco, a las 9 de la mañana. De allí saldrán a la Torre de la Luz, después a Gobernación, para protestar en contra de los altos cobros de la luz, y los que están amparados se les condone el pago. Invita a todo el público. Ezequiel Castillo, un saludo a los amigos conductores del programa, agradece a la señora Basilisa Ángeles, en la fiesta del Huapango de Tláhuac, le hizo un regalo, un libro de mitos y cuentos de Tláhuac. Zenaido Lucio, también nos pide el teléfono del ingeniero Chavarría, igual que Sara Sánchez, ya lo dimos. Salvador Corona, de La Portales, me sumo a la protesta de la llamada que denuncia el cierre de calles en la colonia San Simón Ticumac, delegación Benito Juárez, ya que esto afecta también a vecinos de la colonia Portales, que circulamos por esa calle entre Luis Espota y Antonio Rodríguez para cortarle hacia el mercado o la estación del metro, y además ya cerraron con otra reja por el lado de la avenida Fernando Montes de Oca, que es la continuación de Isabel la Católica, y prácticamente están apropiándose en esa manzana de estas calles que son de todos y vía pública. Ahí ojalá las autoridades que nos estén monitoreando y vayan a ver lo que está pasando en esta zona de la San Simón Ticumac. Pues llamadas que se nos quedan pendientes, pero estos últimos minutos para Rubén Cruz, de la Red de Ecoturismo Comunitario y Campesino de los Tuxtlas. Tendrán salidas en los próximos días en vacaciones, Rubén. Sí, gracias, Sergio Canales. Bueno, pues les queremos recordar la salida que tenemos a los Tuxtlas. Vamos a dar el teléfono, así que vayan preparando su pluma y su papel para que apunten el teléfono donde pueden llamar. Y es del 29 al primero de, del 29 de julio al primero de agosto, 4 días, 3 noches. Y este es un campamento que dijimos juntos pero no revueltos. Recuerden que los niños pueden llevar a los papás, pero esto no quiere decir que es únicamente para niños el viaje. Recuerden que es para toda la familia. Aquí la intención de este viaje es de que llevemos a los niños y que estemos haciendo un recorrido normal de lo que hacemos en los Tuxtlas, pero los niños pueden estar en un campamento separados, haciendo actividades con los niños de la comunidad. Y mientras ustedes pueden disfrutar igual por los senderos, las cascadas, pozas, las aves, recorridos para observar aves. Y bueno, pues en esta ocasión iremos un día a la playa en Sontecomoapan, donde ustedes van a poder disfrutar de estas manglares, recorridos por lancha, y después también vamos a visitar Catemaco el último día, donde van a tener libre para hacer sus actividades. Y durante la selva, pues estaremos haciendo las actividades tanto de la naturaleza y todo esto que cotidianamente hacemos en los Tuxtlas. Vamos a visitar la comunidad de las Margaritas. El teléfono 66 37 92 75. Les vuelvo a repetir el teléfono 66 37 92 75. Por favor, llámenos por ahí de mediodía en adelante, porque ahorita no estamos aquí en la cabina. info@tuxtlas.org. Gracias, Rubén Cruz, biólogo de los Tuxtlas, Veracruz, por haber venido esta mañana del campo y de la ciudad. Último, les recuerdo que tienen un descuento hasta el día de hoy, todavía está el descuento vigente que hemos anunciado con ustedes. Gracias. Agradezco las llamadas de Marcos Yedra, Elisa Martínez, Miguel Salguero, Amelia Cruz, Aldo Valdés, Leoncio Salgado y Socorro Juárez Pulido. Ya no me da tiempo de leerlas, hoy lo haré la próxima semana. Gracias a todos por su participación aquí en Del Campo y de la Ciudad, a nombre de todo el equipo. Raúl Núñez y Gonzalo Arteaga en los controles técnicos, Ángeles Hernández y Juan Antonio Vázquez en la asistencia de producción, un servidor, Sergio Canales, en la producción y en el micrófono, les deseo Intlanextia Intonatiu. Que su sol sea brillante y nos escucharemos el próximo miércoles en punto de las 5 de la mañana en una emisión más de su programa Del Campo y de la Ciudad. Mientras tanto, Sigan con Radio Educación.